Con tu carita de tonta eres una bandolera, una bandolera, una bandolera. Con tu carita de tonta eres una bandolera, una bandolera, una bandolera. Una tarde la vi por el prado, entusiasmado la fui a enamorar. Le dije, nena, si soy de tu agrado, por un vasito me dejó matar. Y la pilla me tomó la mano y por la vidriera me empezó a llevar para enseñarme todos los vestidos, joyas y zapatos que quería comprar. Y le dije, no temas, mi cielo, lo que pida te lo voy a dar. Una cuenta de ahorro en el banco y una residencia allá en Miramar. Con tu carita de tonta eres una bandolera, una bandolera, una bandolera. Con tu carita de tonta eres una bandolera, una bandolera, una bandolera. Bandolera, bandolera, bandolera, bandolera. Tú eres una muchacha cualquiera, bandolera. Y así mismo te toma para ti la cera, bandolera. Pero mira, muchacha, para irte tú que esperas, bandolera, bandolera, bandolera, bandolera, bandolera. Pero mira, cosa mala, bandolera. No eres una mujer cualquiera, bandolera. Eso es para ti, bandolera, vaya, mira. Eres una cualquiera bandolera pícara.